Yo pregunté a un picabues, muy elegante y buen voz. Le pregunté a un picabues, muy elegante y buen voz. Si el corazón de mujer es duro como el carozo. Si el corazón de mujer es duro como el carozo. Y el picabues me dijo, espérese compañero. Para poder contestar, tengo que picar primero. Para poder contestar, tengo que picar primero. Vuela que vuela el picagüez, pica que pica el muy travieso. Y de tanto repicar, ni se piensa enamorar. Qué dichoso el pajarito, picador y solterito. Le dije al pajarito, dame tu pico huesero. Yo le dije al pajarito, dame tu pico huesero. A ver si puedo llegar al amor de la que quiero. A ver si puedo llegar al amor de la que quiero. Y el picahueso me dijo que para poder llegar no solo hay que tener pico, sino hay que saber picar. No solo hay que tener pico, sino hay que saber picar. Vuela que vuela el picagüez, pica que pica el muy travieso. Y de tanto repicar, y se empieza a enamorar.